Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Universidad CAL 103.7. Te contamos que Radioactivas es un programa realizado en articulación con comunicadoras de 8300, con María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio, y la colectiva feminista La Revuelta. En la operación técnica, Lautaro Ríos y Melina Flit, nuestra compañera. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Estamos en el piso María, Ruth y Graciela, y vamos a hablar de Colombia, en donde hemos estado en dos encuentros feministas. Lo que queremos compartir con toda la audiencia, bueno, son nuestras vivencias, los intercambios que hemos podido realizar. Es la primera vez que nosotras participamos en un encuentro de este tipo, y realmente, bueno, tenemos así como muchas impresiones de lo que nos ha dejado tanto el encuentro feminista popular, que fue el primero que se desarrolló, como el que se viene desarrollando hace 30 años, que era el encuentro número 12 de feministas de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, vamos a conversar. Buenas tardes a toda la audiencia, corresponde que digamos. Bueno, y sí, como está adelantando Graciela, el programa de hoy está dedicado a pensarnos como colectiva feminista más allá de las fronteras provinciales y nacionales, hermanadas con un feminismo del cual nos sentimos parte, ¿no? Que es ese feminismo latinoamericano que está haciendo y que tiene, bueno, una historia de existencia, una larga historia de existencia. Así que, bueno, lo primero para decir es que hemos estado en dos encuentros feministas. Uno es el llamado El CAP, que es el encuentro latinoamericano y del Caribe de acciones y prácticas feministas, y el segundo encuentro es el 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se hace cada dos años en distintos puntos de Latinoamérica. Y bueno, vamos a compartir una canción de Aterciopelados, y después te vamos a contar cómo llegamos a grabar esta música que vamos a compartir. La grabamos directamente en el encuentro, bellísima, así que vamos con ese tema. La no violencia es nuestra canción, con la naturaleza reconexión, y para la mujer verdadera liberación. Oh, Estallan los closets. El tema que escuchabas de Aterciopelado sonó en la culminación del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, luego de una marcha de alrededor de 5.000 mujeres de los distintos países de Latinoamérica y el Caribe, una marcha maravillosa, muy colorida, con muchas consignas, que justamente fue el 25 de noviembre, y entonces el tema de la lucha contra la violencia, contra los diferentes tipos de violencia, estuvo muy presente. De hecho, más adelante vamos a escuchar otra canción de Aterciopelados que refiere directamente a la guerra, que es uno de los temas que cruzó ambos encuentros, ¿no? El tema de la guerra, el conflicto armado, la naturalización de la militarización en todo Bogotá, y bueno, y eso por supuesto también se trasladó a los espacios de talleres y de conversación. Ruth, y justamente sí, estuvo en uno de esos espacios, ¿no? Sí, uno de los talleres del 12 Encuentro Feminista tenía que ver justamente con violencias y guerras, y fue una decisión de la comisión organizadora hacer un taller referido a este tema y otro referido a la violencia de género más específica y en otros contextos, ¿no? Justamente porque, bueno, sabemos que Colombia está en un conflicto armado, como lo llaman algunos y algunas, o en un nuevo tipo de guerra, como designa a estos momentos y a esos conflictos Rita Segato. El taller a mí me parece que fue muy interesante el taller de discusión sobre esa temática. Yo participé del mismo durante todo un día, por la mañana y por la tarde, porque hubo un intento por saltar, digamos, la mirada de que el único tipo de guerra que hay es el conflicto armado de Colombia, y por supuesto, como el encuentro se hacía en Bogotá, en Colombia, había mucha presencia, claro, de compañeras colombianas, obviamente, sí, muchas desplazadas que han sufrido incluso torturas por detenciones, muchas compañeras que son activistas en el campo de los derechos humanos y que están siendo especialmente perseguidas porque son lideresas, como le llaman ellas, en Colombia y en otros países centroamericanos. Entonces, el intento del taller fue por latinoamericanizar, si se quiere, este debate, y entonces las compañeras de Guatemala hicieron sus aportes y pudimos ir haciendo relaciones con que esto tiene que ver o se inserta en un modelo capitalista de rapiña por la, claro, tierra, por... Eso, ahí es interesante, en el taller que yo estuve, una de las compañeras colombianas y también una compañera de Perú analizaban una ley que una ley de pacificación, porque así la llaman en Colombia, y muy críticamente la analizaban porque en el tema de las tierras y de las poblaciones campesinas desplazadas, lo que la ley trata es como de decir, bueno, vamos a hacer una reparación dándoles algunas tierras que en realidad eran de ellos y de ellas, y ahora esta ley trata como decir, bueno, este gobierno que quiere imponer una pacificación que está en la prensa como está haciendo esta pacificación, bueno, hay todo un capítulo referido a la tierra que no lo conciben como que las están devolviendo a las tierras, ¿no?, sino como que el Estado está haciendo una suerte de reparación que en algunos casos es monetaria y en algunos casos con tierra, pero evidentemente el problema de la tierra y la guerra es otro de los nudos. El tema de la tierra fue otro de los nudos que cruzó fuertemente. Sí, inclusive podíamos relacionar con lo que pasa con la Patagonia, ¿no? La rapiña por el continente, por los continentes, por los lugares donde efectivamente se puede obtener como más ganancias. Entonces, en esos debates, que son debates necesarios para el feminismo, parte de lo que discutíamos es la necesidad de recuperar miradas globales, un feminismo que pueda analizar más globalmente, ¿no?, estas situaciones por las que estamos atravesando, insertando estas situaciones que se dan en este sistema capitalista del cual no podemos abstraernos a la hora de analizar estas cuestiones. Sí, un ingrediente más para complejizar la trama social que está viviendo Latinoamérica, en especial las varias mujeres colombianas expresaban que había como que el Plan Colombia tuvo su proceso, su etapa de militarización, pero ahora viene la segunda etapa, que es la de conquista ideológica. Entonces decían que estaban sufriendo en realidad lo que sufrimos nosotras en la conquista, es decir, la colonización a partir de la iglesia, pero de la iglesia evangélica. Por lo tanto, nuevamente tenemos la levitana acá, la cruz espada, que significó realmente la conquista también ideológica. Sí, a esto agregar, porque cuando Graciela recién decía la militarización de Bogotá, ¿cómo la vivimos nosotras, ¿no?, en carne propia, estando 7 u 8 días en las calles de Bogotá? Y era, a mí me impresionó ver al policía que te abriera la puerta del taxi, o que te quisiera saludar, y que los militares todos te dijeran armados, que era para cuidarte, cuando nosotras sabemos que la policía no te cuida. La propia la mujer, una de las mujeres que trabajaba en el hostel donde paramos, alertándonos que tuviéramos cuidado, que dejáramos que la policía hiciera eso, cuando nosotras obviamente rechazábamos esa actitud, ¿no? Pero después también esta cosa de caminar por las calles y ver militares, militares. Son parte del paisaje, y una cosa que a mí me impresionó, tanto de los militares como de los policías y la Guardia de Convivencia, porque hay estamentos en este grupo de represión, es la edad que se leía en la cara de los muchachos y de las muchachas. Uno los miraba y decía, pero no tiene más de 24 años, no tiene más de 25 años. Y su actitud, como dice Ruth, de abrirte la puerta o de saludarte para venir a conversar, un militar absolutamente armado, que una lo que menos le daba era ganas de conversar. Lo único que le daba era rechazo. Después también en esto de decir, bueno, cómo se van insertando, cómo los militares, los policías se van insertando en la cotidianidad, también las mujeres comentaban que este tipo de estrategias son las que llevan adelante, por ejemplo, con las enamoran a las hijas de los líderes o lideresas. Entonces dice, llegás a tu casa y te encontrás con que el represor, el que te quiere chupar, el maltratador y demás, es novio de tu hija, por ejemplo. Bueno, vamos a un temita. Yo me llamo Antonella, soy de Bolivia, vine a acompañarlos a mis amigas colombianas. Estoy acá para la reivindicación de nosotras las mujeres transexuales, puesto que somos seres humanos y tenemos todo el derecho de ejercer una vida feliz, digna, con trabajo, y exigiendo a la sociedad que haya más tolerancia, más comprensión, más apertura a otras identidades sexuales y genéricas, puesto que nadie escoge una identidad genérica. Nosotros nacimos con el cerebro femenino y el cuerpo masculino, y nos tocó modificarlo para que coincida el exterior con el interior. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos que cualquier otra mujer. Por eso estamos en un movimiento feminista también. Gracias, muy amable. Yo vengo de Iguaque, Cundinamarca. Estoy aquí defendiendo el derecho a la no violencia contra las mujeres, la ley 1257. Bueno, mi nombre es Elizabeth Sánchez. Soy obviamente de Colombia. Pertenezco a la Confluencia de Redes de Cundinamarca. Soy de Fusagasugá y estamos acá porque es una lucha de nosotras las mujeres y es el salir a decirle a esta sociedad tan machista, no más, estamos cansadas. Me llamo Nicole Daniela Camargo Mejía, estoy acá por la marcha contra la violencia de las mujeres. Mi nombre es Adriana, soy de Medellín, Colombia, y estoy acá porque estoy convencida de que los feministas podemos transformar y cambiar este mundo. Y el Estado, y el marido, el cuerpo es mío y yo decido. Ni en la casa, ni en la calle, nada justifica la violencia contra las mujeres. Yo me llamo Luisa, soy nacida en España pero vivo en Nicaragua, soy nicaragüense y soy feminista, en donde todas las mujeres tenemos la misma lucha y unidas tenemos más posibilidad. Soy Ligia, soy de Brasil y estoy acá para luchar por los derechos de la mujer para un mundo mejor. Bueno, yo me llamo Camilo Andrés Borges Herrera, soy de Bogotá, Colombia. ¿Y por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque pertenezco al colectivo Hombres y Masculinidades, a la Red Nacional de Masculinidades, y transgrediendo esas masculinidades del sistema patriarcal, formando nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Esta lucha ya lleva más de 15 años y hoy estamos apoyando fuertemente a estas mujeres como nuevos hombres, como nuevas masculinidades, para apoyar a estas mujeres que están reivindicándose por su igualdad y por su equidad, por sus derechos. Me llamo Mirta y vivo en Suecia y estoy aquí para participar en el encuentro latinoamericano y del Caribe. Yo soy colombiana, pero vivo en Suecia hace ya 30 años. Y cuando yo era joven, en los años 70, yo era activa tanto en el feminismo como en organizaciones de izquierda. Bueno, me llamo Mariana, soy de Colombia, de acá de Bogotá, y estoy acá porque soy mujer y estoy contra el maltrato a la mujer. Mi nombre es Gabriela, soy de acá de Colombia y estoy acá también para luchar contra el maltrato de la mujer. Mi nombre es Mirla Mina, soy de Ecuador y estoy aquí en honor y sobre todo estoy aquí por erradicar el machismo. Muchas mujeres que han muerto, demostrarle a muchas mujeres que están en el closet que no se dejen maltratar, que afuera estamos nosotros esperando y para ayudarles a darle la mano, no se dejen maltratar mujeres. Feminista latinoamericana y del Caribe, o del Gran Caribe, como dicen las feministas caribeñas, tenía como un subtítulo desatar, desanudar y reanudar. Y lo de desatar y desanudar tenía que ver con los nudos problemáticos que tenemos que discutir o que estamos discutiendo en la región, y el reanudar justamente que con otras miradas cómo articulamos propuestas. Los talleres, los espacios de encuentro surgían a partir de lo que se dio a llamar provocaciones. Estas provocaciones estaban armadas con anterioridad y de alguna manera abrían el debate. El debate en varios temas, en varios nudos. Algunos de ellos fueron violencias, feminismos y posfeminismos, derechos humanos de las mujeres, reforma legal feminista, otro, cuerpos políticos, sexualidades, derechos sexuales y derechos reproductivos, mujer, poder y política, pluriculturalismo y multiidentidades, autonomía y feminismo, autocuidado, protección y feminismo, estados laicos, redistribución, reconocimiento y justicia, división sexual del trabajo. De los 11 encuentros, la cosa en sí, de la guerra y las violencias, de la que estuvimos hablando recién, y arte, cultura y feminismo. Eran 14 nudos para trabajar, pero a la vez hubo otras actividades convocadas por distintos grupos. Y en el caso nuestro, de las compañeras que viajamos de La Revuelta, y compañeras que viajaron también de Mendoza y de Buenos Aires, que están en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, libre y gratuito, fuimos participando de distintos espacios. En el caso mío, participé del nudo que se llamó Redistribución, Reconocimiento y Justicia, y decir solamente ahí como para una síntesis es que fue, bueno, muy interesante y devino en un espacio de trabajo de economía feminista y de reflexión acerca de que el feminismo en Latinoamérica y el Caribe tiene que tomar como uno de sus temas centrales el tema de la economía y de la economía macroestructural, y no dejarle ese tema solamente a otros sectores, porque pareciera que las feministas tenemos que hablar de otras cosas sino de economía, y resulta que en Latinoamérica el tema como decíamos, de la pobreza, de la expropiación de los recursos naturales, del avasallamiento y la apropiación de las tierras, del agua, de la megaminería, de las políticas financieras, bueno, repercuten obviamente, y nosotras el feminismo ha construido y sigue construyendo mucha teoría para analizar esto. Incluso una de las propuestas del espacio es que se incluya el tema, un taller específico sobre economía. Y una de las conclusiones de este taller, que es Redistribución, Reconocimiento y Justicia, es decir que en muchos de nuestros países de Latinoamérica hay como un avance en temas de reconocimientos identitarios, cosa que festejamos porque tiene que ver con la lucha de los movimientos sociales, de los movimientos LGTBI, etcétera, aunque tienen el límite todavía del derecho al aborto, que no está aprobado en nuestro país, pero además que no está instalado como discusión en muchos países de Latinoamérica, pero también que avanzamos poco en términos de redistribución de la riqueza y de discusión de la producción de la riqueza. Y en esto las compañeras bolivianas fueron muy claras. Tenemos que discutir redistribución, pero discutamos también cómo se está produciendo, qué estamos produciendo y en beneficio de quién. Entonces fue un taller muy muy interesante. Nos quedamos con todos los audios de lo que hemos compartido, con conclusiones y con contactos con las compañeras de los distintos países que hemos estado en ese núcleo. Sí, ligado a lo de Graciela, yo estuve en un taller que era en uno de los de las provocaciones que era el de autonomía. Ahí hubo una seria dificultad por separarse o dejar ya de lado algo que no se ponía en discusión, que es la autonomía individual y la construcción de autonomía individual y empoderamiento, para avanzar un poco más en construcción de proyectos colectivos y de articulación. Claro. Ahí hubo problema. Y acá también las posicionadas más políticamente como feministas fueron también las bolivianas, que plantearon el proyecto de despatriarcalización y descolonización del gobierno, pero desde un lugar crítico, donde algunos aspectos, como por ejemplo los matrimonios colectivos y demás, para ellas es un retroceso, y que lo están planteando porque la cuestión es llenar esas palabras de sentido, es decir, acompañan los proyectos, pero desde un lugar bastante crítico, ¿no? Hay un ministerio por la despatriarcalización. Exacto. Del Estado en Bolivia, y eso es muy interesante como proceso. Nos vamos a la tanda porque nos estamos pasando de tiempo. Radioactivas. Inquietando subjetividades. ...103.7... Radio Universidad Cal. 103.7... Radio Universidad Cal. Por sobre todas las cosas, radio. Los abuelos. Canas al viento. Una canción, una paloma. Un tiempo presente para visitar el pasado. Un programa para ventilar dimes y diretes sobre la vejez. Con la conducción de Mirta Agostino y Antonio Laforgia. Y los abuelos. Canas al viento. Los lunes a las 16. Por Radio Universidad Carp. Los abuelos en la plaza no jubilan la esperanza. Señor vecino, si usted es propietario o responsable de un terreno baldío, su obligación es cumplir con el cercado perimetral, la vereda mínima y mantenerlo limpio y desmalezado. El incumplimiento implica la violación al código de faltas y su consecuente acta de infracción. Para consultas o denuncias, llamar al 449-1200, internos 4410 o 4440, Municipalidad de Neuquén. La peña siempre está abierta para vos. Para vos. Y para vos también. Para todos y para todas. Vengan, yo, Trueno Soria, los espero aquí, en el 103.7 de Universidad Calf, los domingos desde las 13. Tienen fiebre mis chutas cuando tomo unos morados, cepillando la tierrita con las chuncas pa'l costado. La peña anima y acompaña. La peña, para escuchar y compartir. Muchas veces te preguntás exactamente ¿qué quiero estudiar? Y a veces acallás la duda por temor a parecer una persona indecisa. No dejes que esa impresión sea la que mande. Todos los miércoles a las 15 y los sábados a las 17, sintoniza GPS, Espacio Radial de Búsqueda y Orientación para Futuros Ingresantes de la Universidad Nacional del Comahue. GPS, el programa de la Secretaría Académica de nuestra universidad, pública, laica y gratuita. GPS. Conducción, Diego Castro. Supervisión de contenidos, Nora Rivera. Producción integral, el Departamento de Producción de la Radio Universitaria. GPS. En solo media hora. Media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Cal en FM 103.7. Radioactivas. Para contaminar la machicultura. Vamos al segundo tema musical de arte Aterciopelado. Bien. Decíamos sobre la militarización, también hemos visto en la cotidianeidad otro poder muy importante dentro de, por lo menos, la parte de la ciudad de Bogotá en la que nosotras pudimos conocer, y es la penetración de la Iglesia Católica en la cotidianeidad. Por ejemplo, ¿no? Ya están todas las calles llenas de lucecitas de las que nosotras conocemos acá, de los árboles de Navidad. Pero a mí me llamó poderosamente la atención subirme a un taxi y ver un pesebre armado en el taxi, como debajo de, ¿qué sería, Graciela o María? Debajo, o sea, de la gaveta. De la gaveta, como en un huequito que había ahí, ahí el pesebre armado. Donde hay un lugar. Hay un pesebre. Hay un pesebre. Los hoteles tenían pesebre en todos los pisos o en todos los lugares donde podía transitar. Y entonces en los taxis, que era que, bueno, uno aprovecha a hablar en el taxi o en el colectivo, es como una, vieron los pesebres, vieron las lucecitas, fueron a la séptima, que es una como una avenida importante, y vieron, están como muy orgullosos de los pesebres, y contaba un taxista que se festeja la Navidad de una manera muy fervorosa en Bogotá. Inclusive estando en uno de los colectivos el sábado, o sea, un día sábado, le preguntamos a una de las chicas por qué había tanta gente en el colectivo, porque estábamos sorprendidas de la cantidad de gente, y una joven dijo, es que la gente viene al centro de Bogotá a hacer sus compras de Navidad. Y yo pensaba, falta un mes para Navidad, pero ¿cómo es esto que ya está instalado, no? Bueno, es esa impronta de la Iglesia Católica, que más que una impronta es un poder fuertemente instalado, mucho más que lo que yo siento que vivimos en Argentina, ¿no? O un tipo de poder como muy difuminado, por ejemplo, en las salas de las escuelas, en, bueno, esto que decías del hotel, uno de los hoteles en los que nos tocó estar, que fue un motivo de debate y de crítica de por qué se hacía en ese hotel, pero había muchísimos pesebres y también hubo, por supuesto, resistencia, intervenciones feministas. Uno de los días al pesebre más grande que estaba armado en el hall del hotel, se le hicieron intervenciones en relación a la laicidad del Estado, en relación a que saquen sus rosarios de nuestros ovarios, y a mí me encantó un cartel que decía, nos han mentido, la Virgen María ha acogido. Me encantó, la verdad, que me pareció buenísima, y por supuesto que la vamos a traer para nuestras próximas acciones también. Aparte el contraste que esto genera, porque la ciudad en sí estaba destruida a partir de la corrupción que hubo en una obra de infraestructura de caminos y demás, y lo que se mantenía ahí como estoico era todo eso, es decir, como si nada pasara. Hubo otro momento de resistencia en el lobby del hotel que tuvo que ver con una obra de caridad que hacía la iglesia, la cena del millón, donde había un desfile de modas y juntaban dinero. La entrada salía al cambio nuestro 20.000 pesos. Entonces a esa cena estaba invitado hasta el presidente. Por supuesto que ahí tuvimos militarización por mayor, a la enésima potencia. Te revisaban hasta las muelas, y también iba el obispo. Y como se corrió la voz que iba el obispo, se dijo, bueno, más o menos a las 20 horas y a las 19 horas, cuando venga, aunque sea, vamos a aplaudir en señal de protesta. Y a mí me tocó estar en el de las 20 horas, que en el lobby del hotel empezamos un montón de mujeres, unas cuantas y después muchas más, en la cara del obispo a cantarle saque sus rosarios de nuestros ovarios, y lo perseguimos, y así se fue del hotel. Y a las 19 horas, cuando entró, también hubo otras compañeras, ¿no? Que ahí estuvo Ruth, que también le cantaron Sí, hicimos un poco de trabajo activista para mostrar cómo el desagrado con que estuvieran en ese lugar, y además parte de los reclamos que tenemos contra estos poderes y contra este presidente, y reclamos en los que, como dije antes, nos hermanamos con las mujeres feministas. Claro, al día siguiente también algunas de las compañeras se semidesnudaron y haciendo inscripciones en reclamo y denuncia sobre sus propios cuerpos, ¿no? Sí, quiero decir que Melina nos mira detrás del vidrio, estamos muy atrasadas, pero yo voy a proponer una cosa distinta, porque si no las compañeras de las noticias no van a poder estar. Entonces voy a proponer que un tema muy importante que tenemos para compartir con esta audiencia, que tiene que ver con que pudimos visitar una clínica donde se hacen abortos legales en Colombia, conocimos cada uno de sus rincones, estuvimos 3 horas muy bien atendidas y asesoradas, y con muchas posibilidades de vínculos para continuar con nuestro trabajo en Argentina. Lo vamos a dejar para el próximo sábado, que será el último programa del año, seguramente. Vamos a trabajar sobre ese tema, y otro de los temas que seguramente trabajaremos tiene que ver con el encuentro de la Red Par en Neuquén, y con algunas entrevistas que haremos a compañeras y compañeros que vienen a ese encuentro. La Red Par es la red de periodistas argentinas, argentinos con perspectiva de género. Y no podemos dejar de decir también que la sede del próximo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que nos tendrá allí, Sí, Perú. Totalmente. Pero ya estamos como pergueñando algunas otras intervenciones. Sí, ahora ya nos van a agarrar más organizadas. Sí, la verdad que para nosotras ha sido muy importante la participación. Es muy poco de los 8 días que estuvimos ahí lo que podemos contar en los 45 minutos de radio que tenemos para esto, pero ha sido muy importante la decisión política de ir, presentarnos, porque hemos podido viajar cuatro compañeras de la revuelta, porque presentamos un pedido para que una fundación, como es el Fondo de Global de Mujeres, nos solventara los pasajes. Y creo que fue una decisión acertada por esto que siempre decimos: a nosotras nos interesa hacer política feminista, pero hacer política feminista articulada con otros movimientos también y con otras feministas, por supuesto, porque de esos espacios aprendemos, en esos espacios se nos mueven cosas, sobre todo se nos mueven certezas. Y nos confirma esto que siempre decimos, que el feminismo es un movimiento diverso, que una lo dice de la boca para afuera. Sí, pero vivenciarlo con otras mujeres en otros países es diferente, digamos. Sí, a mí me produjo muchísima emoción, por ejemplo, discúlpame Graciela, participar en la marcha del 25 de noviembre y de pronto mirar para todos lados y ver a las mujeres afro, a las chicas y los chicos trans, a mujeres de Ecuador, a mujeres de Bolivia, a nosotras mismas encontradas ahí en ese espacio. Hicimos mucho trabajo también por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, eso hay que nuevamente decirlo. Nuevamente la marcha tuvo pañuelos, bueno, el primer día que llegamos nomás, pañuelos verdes por todos lados, y también las compañeras lo usaron para las marchas. Y yo quiero decir que si el 2013 se hace en Perú, Neuquén, a prepararse, porque en cualquier momento el encuentro latinoamericano va a tener sede en Neuquén. No en Argentina, en Neuquén. Un feminismo de Argentina ha decidido que sea en Neuquén. Exactamente. Bueno, así que vamos ahora a las noticias y después volvemos para despedirnos. Camila Umaña. No se nace heterosexual. Noticias radioactivas. Las leyes de identidad de género y muerte digna obtuvieron media sanción en diputados. Las normativas quedarán en mano de legisladores y legisladoras de la Cámara Alta, listas para ser debatidas para la próxima conformación del Congreso Nacional. La semana pasada, diputados le dio media sanción al proyecto de ley de identidad de género por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones. El texto privilegia la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente y autoriza la rectificación registral del sexo en los documentos de identidad. La otra iniciativa que generó alta expectativa fue el de la muerte digna. Diputados dio media sanción al proyecto que elimina la obligación de los médicos y médicas a mantener con vida de manera artificial a pacientes en estado irreversible o incurable o en estado vegetal. En la Argentina matan a una mujer cada 30 horas por violencia de género. Al menos una mujer fue asesinada cada 30 horas en la Argentina en los primeros 10 meses del año, lo que significa que hubo 237 víctimas. El número refleja la violencia de género que aún reina en la sociedad y que alcanza a todos los niveles sociales, aunque algunos sectores se ven más vulnerados y desprotegidos que otros. Aún más grave que ese número es el que refleja un incremento de esa violencia en un 10% contra el mismo lapso en 2010, según lo advirtió un informe del Observatorio de Femicidios de Argentina, Adriana Maricel Sembrano, de la ONG La Casa del Encuentro. Hubo también femicidios en La Plata, 4 mujeres fueron asesinadas en esa ciudad: Bárbara Santos, de 30 años, Susana Bartole, de 60, Micaela Santos de 11 y Patricia Pereira de 30. El único imputado hasta ahora es Osvaldo Martínez de 27 años, quien habría sido el novio de Bárbara Santos. Vamos a conversar unos minutos con la licenciada en comunicación, Gabriela María Barcaglioni, quien es integrante de las Azucenas. Buenas tardes, Gabriela, bienvenida a Radioactivas. Hola, buenas tardes. Bueno, comentanos entonces las acciones que están realizando desde las Azucenas a partir de estos femicidios, de este terrible caso. Bueno, las Azucenas, como hace muchos años que, digamos, que venimos trabajando el tema de violencia de género, estamos tratando de coordinar con otras colectivas. No es una actividad que nosotras hagamos solas, y digamos también apoyándonos en las redes sociales y en otras compañeras y organizaciones que están en otros lugares del país. Concretamente, la semana pasada lo que elaboramos es un pequeño documento centrando más que nada, digamos, nuestra definición de por qué considerábamos que eran femicidios, tratando de explicar el femicidio como una violencia extrema hacia las mujeres en el marco de una cultura patriarcal, que eso era lo que explicaba la violencia y no los celos, ni la locura, ni un arrebato. En realidad, la violencia contra las mujeres es parte o es la expresión de una cultura que subestima a las mujeres, las coloca en un lugar, digamos, de disvalor, ¿no? Y entonces, a partir de ese documento, pedimos que otras colectivas y otras personas se sumaran al pedido hacia la justicia para que este caso no quedara impune, y además hacer mención que todos y todas estábamos observando el accionar de la justicia, porque creíamos que la sanción, la aplicación de la ley, hace y contribuye a que se erradique la violencia. No es el único camino para erradicar la violencia hacia las mujeres, pero es uno muy importante. Y después de esa entrega de ese documento, que lo hicimos en mano al fiscal Garganta y al juez Atencio, pudimos conversar con ellos varios minutos, cosa que nos extrañó, no siempre sucede, pero fueron muy receptivos a lo que nosotras les estábamos planteando. Pudimos hablar de estas cuestiones y ahora estamos organizando para la semana próxima una serie de actividades con todas estas colectivas que te digo, que por suerte son muchas, de aquí de La Plata, ¿no? La coordinadora de justicia por Sandra Yanda Gamboa, que es otro caso, otro femicidio ocurrido aquí en La Plata, algunas comisiones de género de distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, grupos feministas como Las Furiosas, varones antipatriarcales, es decir, no estamos solas en esto. Nosotras solo lo que hicimos es coordinar o plantear algunas cuestiones, y se han ido sumando, han hecho sus aportes. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. Gabriela, ¿en qué estado se encuentra la causa? No te escuché muy bien. ¿En qué estado se encuentra la causa actualmente? La causa, por lo que sabemos, nosotros estuvimos el martes, están digamos juntando pruebas, están haciendo las pericias, y hay una pericia importante que es digamos que tendremos el resultado en 15 días sobre las manchas de sangre, digamos, a partir de la detención que se hace, y se espera, digamos, el pedido de prisión preventiva, digamos. Eso no sé si será la semana próxima, pero hay que seguir, por lo menos lo poco que nos han dicho en ese sentido es que se están buscando, se están sumando las pruebas, se está haciendo la investigación. Gabriela, sabemos de tu participación en el encuentro la próxima semana organizado por la Red PAR. ¿Qué vas a exponer en el encuentro? En realidad, lo que voy a hacer es contar un poco qué es la Red PAR. Ese es es mi rol en ese panel, porque va a haber otra compañera de PAR, que es Silvina Molina, que un poco se va a explayar sobre qué es hacer periodismo con perspectiva de género, que es lo que nos une a quienes integramos la Red PAR. Yo lo que, digamos, la tarea que tengo en ese panel es de contar un poco qué es PAR, por qué surge, cuáles son nuestros objetivos, por qué nos juntamos los periodistas en esta red. Ese es mi tarea, por supuesto, acompañar a Silvina en el planteo que haga sobre periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias, Gabriela, por la comunicación. A ustedes, y ya nos conoceremos entonces en Neuquén la semana próxima. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gabriela María Barcaglioni, ella es integrante de las Azucenas, también licenciada en comunicación social, nos contaba, bueno, todos los avances y todas las acciones que están realizando en La Plata desde esta organización a partir de estos femicidios, y también su participación va a poder contarnos todas estas cuestiones cara a cara cuando participe la semana que viene del encuentro de la Red Par en Neuquén. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Guerrilleras semiológicas. Sábado, pero no sin antes decir una cosa más del encuentro feminista, que es que el día de cierre la delegación de feministas de Argentina, dentro de las cuales había una de las compañeras, dos de las compañeras de las Azucenas, además de la compañera Claudia Sorena de Mendoza y Florencia López de Buenos Aires, presentamos una declaración donde nos comprometimos a organizar para el año próximo el primer encuentro feminista por el aborto legal, seguro y gratuito de América Latina y el Caribe. Queremos desarrollarlo en el país, en Argentina. Nos parece que es una deuda que las democracias tienen con las mujeres de Latinoamérica especialmente, y queremos que se haga en Argentina justamente para empujar el debate en el Parlamento con su respectiva sanción favorable, por supuesto, no solamente de debates. Vivimos y fue muy bien recibida también la propuesta, ¿no? Chicas, más trabajo. Nos tenemos que ir, chicas. Bueno, hasta el próximo sábado y seguiremos con algo más de Colombia y los temas que ya anunció Ruth. Hasta la próxima. ¡Somos guapas! ¡Somos lindas! ¡Somos todas feministas! ¡Somos guapas! ¡Somos lindas! ¡Somos todas feministas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, comadrona! ¡Que el huevo no es gallina y el cigoto no es persona! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, comadrona! ¡Que el huevo no es gallina y el cigoto no es persona! ¡Alerta! ¡Alerta! Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Nueva York, mi ciudad, mi amada, blanca mía. Ah, esbelta, escucha, escúchame, y con mi aliento te infundiré un alma delicadamente sobre la música de la flauta. Atiéndeme, atiéndeme. Ahora sé con certeza que estoy loco, porque aquí un millar enfurece por el tránsito. Esta no es una doncella y no podría yo tocar aunque tuviera una flauta. Mi ciudad, mi amada, eres una doncella sin pechos, esbelta como una flauta de plata. Escúchame, atiéndeme, y con mi aliento te infundiré un alma y vivirás para siempre. Coito. Los dorados falos de los azafranes se confían al aire de la primavera. Aquí yace la nada de los dioses muertos, pero una procesión de festival, una procesión, oh Julio Romano, adecuada para habitar en tu espíritu. Diana, tus noches están sobre nosotros. El rocío está sobre la hora. La noche a nuestro alrededor es incansable. Ezra Pound en versiones de Rafael Vargas. Ezra Loomis Pound nació en Idaho en 1885 y murió, aislado y decepcionado, en 1972 en Venecia. Fue uno de los renovadores más arbitrarios de la poesía y de la literatura en el siglo XX, descubridor de poetas y él mismo uno de los más grandes poetas.